Cantemos todos de Arica Magallanes, por Colo Colo, ejemplo de valor, por su hidalguía, no hay nadie quien lo gane, porque defiende con gloria el tricolor. Y allí en sus triunfos, esfuerzos y emoción.